saludar a la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, para hablar un poco de esta crisis que en cierto modo está pasando la provincia por estas tormentas. ¿Cómo está, ministra? Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por comunicarse. Buen día. Buen día. Bueno, ¿cómo describiría la situación en la provincia? Hay algunas localidades que están más complicadas que otras, ¿verdad? Sí, hay localidades que están muy afectadas. De hecho, hay otras que se sumaron en el día de ayer, como es el caso de La Adela. No sé si tienen ese dato. No. Pero anoche, ayer al mediodía, el intendente de La Adela nos llama para solidarizarse y pedir y trabajar en conjunto con nosotros con lo que necesitemos. Y a la noche estaba evacuando gente, porque llovió 200 milímetros en un par de horas. Uh-huh. Así que, y la otra localidad que tiene del otro lado, que es de la provincia de Río Negro, Río Colorado, se le había desbordado una laguna, estaba mucho más complicado que nosotros. Pero digo, la situación es cambiante a cada hora. Sí. Y las localidades afectadas, más afectadas, Calufú, La Maruja, Victorica, Carro Quemado, hay una parte de Telén, Arata. Bueno, estamos en constante contacto con los intendentes a través de las delegaciones del Ministerio de Desarrollo Social, que bueno, estamos trabajando la asistencia puntual en las situaciones de emergencia. Claro, sí, no da tregua el clima, ¿no? Porque hay una alerta para toda la provincia. No sabía este dato, estas tormentas que anoche afectaron las zonas de La Adela y demás que también tienen evacuados entonces. ¿Tienen un número, Fernanda, de cuántos evacuados hay en la provincia? Un número total no, porque la gente, la mayoría se autoevacúa. Claro. Que es lo que también se recomienda en estos casos, porque la autoevacuación, ¿qué es lo que te garantiza? Que la persona que se traslada de una vivienda a otra va a un lugar seco, donde está contenida, donde está acompañada, donde es un lugar amigable, digo, desde lo familiar o desde la amistad. Entonces, vivir esta situación es muy traumática y requiere que haya una solidaridad en el grupo más cercano hacia esa familia. Y es lo que sucede generalmente. Uh-huh. Hay una autoevacuación de parte de las familias hacia otros familiares o a círculo de amistades. Y ese número no lo podemos cuantificar porque sucede y no dan aviso a ningún lugar donde podamos tener un registro único. Y la situación de evacuados, que son ya familias que no tienen otro espacio a donde acudir, bueno, es una situación que estamos chequeando ahora en la mañana con las localidades. Bien. ¿Qué pasa con la asistencia? ¿Alcanzan las herramientas que hay? Comentábamos hoy temprano y hablábamos con Fernando Pina la preocupación porque desde el mismo centro los vecinos lo que indicaban era que faltaba leche en polvo, que faltaba leche larga vida, pañales, incluso artículos de higiene personal para las pocas personas que había evacuadas en el centro de aquí de Santa Rosa. Entonces uno puede preguntarse, ¿están faltando herramientas? Mira, yo ese dato no lo tengo, estuve comunicada hace un ratito con Diana Bonifacio. Uh-huh. Y estamos en este momento con un camión del ejército trabajando en Villa Germinal, llevando la asistencia del relevamiento que hicimos ayer a 43 familias. Uh-huh. Situaciones que a través de un rastrillaje que hicimos casa por casa de las calles más afectadas que están frente al cuenco, frente a los cuencos, 30 personas del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Salud. Estuvimos visitando una por una de las viviendas, que también esta zona había sido visitada por el municipio y nos había apuntado justamente como la más afectada. Entonces, en función del relevamiento, hoy a las 6 de la mañana se armó un dispositivo y en este momento hay 10 personas del Ministerio de Desarrollo Social junto a 4 del ejército con un camión distribuyendo la asistencia de lo que se recabó anoche, que tiene que ver con colchones, frazadas, agua, lavandina y bueno, la cuestión alimentaria que la garantizamos nosotros con víveres secos y viandas del municipio. Ministra, ¿tuvo oportunidad de estar en contacto con los funcionarios de Nación que estuvieron ayer? No, en absoluto. Yo te cuento cómo fue mi contacto con Nación. Hablé telefónicamente con la ministra de Desarrollo Social. Primero que estaba en el momento con ella reunida, en el momento en que se empieza a desatar la inundación, o sea que veíamos que esto iba en aumento la lluvia, que no iba a parar y que el pronóstico no era alentador, que fue el día miércoles. Uh-huh. En ese momento yo estaba en Buenos Aires en una reunión con ella, que son pocas las veces que tenemos esta posibilidad, y en ese mismo momento en que estábamos los seis ministros de la Patagonia junto a la ministra Stanley, mi teléfono no paraba de sonar y era que la situación estaba complicándose en toda la provincia. Así que yo ya me vine de Buenos Aires y ella estando alertada de la situación. Ajá. Al otro día, cuando yo ya tenía un panorama más concreto de cuál era el estado de situación y las necesidades que íbamos a tener, hice una gestión puntual con ella de asistencia para la emergencia, y fue así que estamos a la espera del acompañamiento de recursos que le hemos pedido para atender esta emergencia. Y lo que estamos haciendo en este momento, las respuestas que estamos dando exclusivamente en Santa Rosa y las localidades que han venido hasta acá a retirar distintos elementos, desde sí. colchones, frazadas o alimentos o agua, lavandina, lo que se requiere en estos casos es netamente de las arcas provinciales. O sea, de Nación todavía, si bien está prometida por lo que se dijo también desde el municipio, no hay una ayuda concreta en lo inmediato y no se sabe de qué manera van a ayudar. Lo que tengo es un remito de un camión que supuestamente se está trasladando desde Buenos Aires a La Pampa, que estamos tratando de terminar de contactar y concretar la llegada, que está trayendo, colchones, frazadas y pañales. Bien. ¿Se sacó foto Fernanda Alonso con los pies en el agua? No, estoy coordinando donde corresponde las acciones, en una oficina con el equipo, yendo al COE, que se reúne diariamente dos o tres veces en el día, y gestionando los recursos que se necesitan para darle respuesta a la gente. ¿Qué le ocasiona esta fotografía? Bueno, hay una editorial muy clara por parte de la editorial, una opinión, ¿no? Asentaron postura con respecto a las fotografías que se sacó Juan Carlos Morán con los pies en el agua y un séquito de fotógrafos se ve ahí acompañándolo. Sí, no, posar en esas condiciones es degradante, es tomarle el pelo a la gente, no es lo que considero que hay que hacer. Por eso, de hecho, no estoy yendo a las zonas afectadas, porque creo que mi espacio y mi función está en otro lugar. Es que ayer las 30 personas que fueron del Ministerio de Desarrollo Social y Salud a relevar y estar en contacto con la gente, que ellos sí estuvieron con el agua en sus pies, acompañando a las situaciones familiares, desde gente que estaba enojada, desde gente que estaba angustiada, gente que está necesitando que nos enteremos de lo que está pasando, y esperando esa información que nos sirvió de materia prima para hoy a las 8 de la mañana estar cargando el camión y en este instante estar con la gente llevándole lo que nos solicitaba en el día de ayer. Ministra, algo para decir de estas tensiones que se dieron ayer. Digo, a la hora de la siesta empezaron a circular algunos videos en donde se denunciaba amenazas que recibieron funcionarios municipales. Incluso estaba allí el ministro Tierno que les los asesoraba para que hagan una denuncia. Sí, la verdad es que estas tensiones son propias de esta situación. De hecho, cuando el equipo del Ministerio y de Salud estaban llegando al barrio, había personas que no recibieron con agrado en principio la visita. Pero lo cierto es que cuando uno va y toca el timbre en cada uno de los domicilios, tenemos la posibilidad de estar con la gente y no es la mayoría, ni siquiera es una minoría muy pequeña la que está enojada o esperanzada con alguna actitud diferente esperando del Estado. ¿Qué es lo que queremos todos? Que cese la lluvia, que empiece a secar, que las obras se hagan finalmente, que no vuelva a suceder. Esto es una realidad, porque a todos nos facilitaría poder seguir trabajando y mejorando la situación. Claro, claro. Lo posible es esto que estamos haciendo y más, yo digo, y más, porque tenemos muchas cosas para mejorar. Y en eso vamos a estar trabajando. Lo cierto es que obviamente no estoy de acuerdo con manejarnos violentamente frente a esta situación, porque no ayuda, no colabora en absolutamente nada. Aparte, hay otra cuestión, es que vamos a trabajar para que la asistencia llegue. Nos podemos estar equivocando en el tiempo, que lleguemos antes, después, a destiempo en función de las expectativas que uno se genera en una situación como esa, pero vamos a estar. Ministra, cierro con una última pregunta, porque mencionó una reunión que estuvo con que tuvo con Stanley en Buenos Aires, y creo que en esa reunión se iba a hablar también del tema de los jubilados, ¿no? Esto que se viene denunciando del bolsón de mercadería que se achicó, hubo un ajuste y había cierta preocupación por parte de la provincia. Sí, hay una preocupación general sobre varias cosas. La verdad que tuve la posibilidad en los momentos que me permitió tener un diálogo con ella directamente de varias cuestiones, algunas que son comunes a la región patagónica y otras que son decisiones nacionales como esta, de transformar un derecho universal como era el acceso a aquellos jubilados que optaban por acceder al refuerzo alimentario este que entregan los centros de jubilados, lo transformaron en un derecho social. ¿Esto qué significa? La diferencia es que empiezan a focalizar, o sea, dejan de llevar adelante políticas universales donde todas las personas tienen derecho y en todo caso optan por acceder o no en función de sus ingresos. Digo, no se jubila del mismo modo una persona que tuvo tal actividad económica u otra. Entonces, esto es una discusión ideológica y, a su vez, de decisiones políticas nacionales, que bueno, lo que pude expresarle es que un derecho como el al que habían accedido los jubilados a nivel nacional, incluido La Pampa, obviamente, donde podían acceder a esto, no era nuestra postura rever eso, porque realmente sabemos que a un gobierno como el de la Nación no le iba a modificar en demasiado, económicamente hablando, sí. Y sí a la persona. Entonces, bueno, tomó nota, como tantas otras cosas de las cuales se plantearon, y tomó nota, y bueno, esperamos respuestas, porque en los próximos 10 días vamos a volver a ser convocados. Bueno, vamos a ver qué pasa con esas notas que se tomaron en Capital. Ministra Fernanda Alonso, muchísimas gracias. Buenos días, gracias por recibirnos. Gracias a usted. Hasta luego, muchas gracias. Las 40 en Radio Kermés.